Sí, son declaraciones que realmente nos sorprenden porque nosotros ya la venimos planteando como crítica y ya la venimos diciendo de cuál era su programa y su visión en términos políticos con respecto al tema de la ley de alquileres, en lo que fue el marco del debate de la última reforma de la ley, y a su vez también porque en algún sentido venía estando presente en su plataforma electoral. Nosotros, como Movimiento Inquilino, lo planteamos de que si era esa la visión, en nuestro entender, no creíamos que iba a ser la salida ni la solución para quienes hoy alquilan. Pero independientemente de esa situación, yo veo que si bien no sorprende, sí preocupa. La principal preocupación es que vemos, por lo menos una escucha las declaraciones en la radio, y es realmente una contradicción en sí misma. Principalmente porque el Código Civil hoy en día regula muchísimos contratos que son entre partes. Y como Estado brinda, en algún sentido, reglas, obligaciones y derechos para ambas partes desde el Estado. Entonces hoy plantear un acuerdo libre entre partes o que el Estado no se tenga que meter es realmente desconocer todo el Código Civil. O en su defecto, desconocer que hoy en día hay una desconocer o suponer que está pensando, como lo dijo el entrevistador, cuando dice, no, se debería regir por el Código Civil. Y hoy la ley de alquileres no es una ley aparte. Es una ley que modifica el Código Civil. No es como la 23091, que era la ley de locaciones urbanas, que iba en paralelo. No, en el 2015 se unificó el Código Civil y el Código Comercial, y muchísimas de las modificaciones, leyes que iban modificando o regulando distintas partes, se unificaron dentro del Código Civil actual. Con lo cual, hoy decir que quieren derogar la ley de alquileres y que se rija por lo que dice el Código Civil es una contradicción en sí misma. Claro. Sí, de alguna manera el Estado tiene que intervenir. Ya está establecido ahí en el Código Civil. Exactamente. Para el boleto de compraventa, para lo que es el contrato de mutuo, para el contrato de locación, que es el contrato de alquiler, para los contratos de consumo, para los contratos de leasing, para todo contrato, donaciones, todo lo regula el Código Civil. Entonces plantear una libertad o acuerdo entre partes o que se rija de acuerdo al Código Civil es una contradicción en sí misma. O decir que el Estado no tiene que ingerir, bueno, con ese criterio no regulemos cuáles son las obligaciones de los boletos de compraventa, no definamos cuáles son los derechos de propiedad, porque si vos decís que como Estado no tenés que regular las partes, ¿por qué le vas a dar derechos como Estado a un particular? Si vos como Estado estás diciendo que se rijan en el acuerdo entre partes, los derechos y obligaciones van a regirse de acuerdo a lo que define el propietario o el vendedor o el comprador. Entonces, para mí es una contradicción que va más allá o que tiene un trasfondo más que todo ideológico. Y ahí quiero ir con el primer punto de la preocupación. Mucha gente que ha votado al presidente electo ha votado porque viene de hace 8 años o más cansados de ir eligiendo aparentemente alternativas a ese gobierno actual, porque quería un cambio, pero que está cansado o estaba cansado de que se le brindaran siempre excusas, motivos o fundamentos ideológicos y no le brindaran soluciones a la gente. Y el problema está en que este planteo no le va a brindar una solución a la gente, y es un planteo en términos ideológicos. También, claro. Entonces yo creo que la gente ha apostado porque estaba cansada de esta situación y vuelve a caer en error, aparentemente, porque todavía no ha asumido, en esta circunstancia. Pero además preocupa también porque volvemos, ya yendo a particularmente las familias que alquilan, volvemos a una situación de inestabilidad, incertidumbre y paralización del mercado inmobiliario que venimos desde marzo así. Hubo un rumor en marzo de que el gobierno iba a derogar por decreto la ley de alquileres, que después la oposición salió a avanzar en una agenda electoral a plantear la modificación o la derogación. Estuvimos debatiendo hasta no más de 2 meses. Y se apuró el debate porque queríamos finalizar esta incertidumbre, esta paralización del mercado inmobiliario porque los inquilinos se le empiezan a vencer los contratos y los propietarios no le quieren renovar, profundiza la retracción de la oferta para volver a la misma situación. En una etapa del año, que para nosotros es muy crítica, sí, porque la mayoría de los contratos se vencen ahora, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, de hecho, Maxi, perdón, ¿no?, que te interrumpa, pero te consulto. ¿Este anuncio ya ha implicado eso, que se han anulado contratos? Digo, ¿qué ha generado en términos de contratos que estaban comenzando o a firmarse o que se iban a firmar? Si se han caído alguno de ellos, digo, ¿cómo viene? ¿Qué impacto ha tenido ese anuncio, ¿no?, de Milei? Y obviamente que el impacto es negativo. O sea, como sucedió durante todo el marco del debate, que incluso las inmobiliarias decían que lo que había salido en la Cámara de Diputados, si bien no era perfecto, pero había que avanzar de manera urgente porque todos estaban en la expectativa de lo que podía suceder, que en realidad era un ajuste directamente al bolsillo del trabajador inquilino, esa media sanción de la Cámara de Diputados, pero que querían acelerarlo, que no querían tener modificaciones, porque querían terminar con esto, bueno, con una posible modificación o derogación. Si este presidente respeta los derechos de los preceptos de la República y de la democracia, tiene que hacerlo no a través de un decreto, sino a través del Congreso. Sí, sí. Entonces, un debate nuevamente de estas discusiones va a dilatar, y no sé si será, capaz que hay sesión extraordinaria, no sé qué sucederá en la nueva composición del Congreso, pero en este marco de debate seguramente extenderemos esta agonía hasta febrero o marzo del año que viene. Y un propietario te va a decir, no, bueno, pero si yo puedo ajustar el alquiler mensualmente o cada dos meses con un índice que lo ponga yo o que lo puedo poner en dólares de manera legal, no te va a alquilar ahora. No te va a alquilar ahora. ¿Qué es la tercera preocupación y que nosotros planteamos el rechazo? Que volvemos a insistir, no es un rechazo en términos partidarios o ideológicos. Es un rechazo en términos políticos, porque la verdad es que lo que no se comprende es que si nosotros estuvimos en el marco de un debate donde todo el arco político y gran parte de la inmobiliaria reconocían el problema no es la ley de alquileres, el problema era la situación macroeconómica que no pudo solucionar este gobierno actual ni estabilizar y que se quedó a mitad de camino el regular, una cierta relación pero sin un órgano de control. Nosotros volvemos a caer en la discusión de ley de alquileres sí, ley de alquileres no, en un contexto macroeconómico que va a ser mucho más complejo que el que estamos viviendo. Sí, con no el planteo. Con el impacto, digo, que tiene la inflación también, con el porcentaje del salario que se va para pagar alquileres, eso es algo que ustedes también lo mencionan ahí en el comunicado. Te iba a preguntar, Maxi, digo, me parece que está bueno poder hacer un repaso global de, en Argentina, digamos, ¿qué porcentaje de población tenemos que es inquilina, sí, que tiene que pagar la vivienda que habita? Eso para bueno, también dar cuenta de qué impacto va a tener una medida semejante y qué impacto puede llegar a tener una decisión así en términos del valor del precio de alquiler. ¿A cuánto se va el valor del alquiler con estas decisiones que pretenden llevarse adelante desde el 10 de diciembre? Bueno, el día de ayer salió el resultado del completo del censo y somos casi 8 millones de argentinos los que están en situación de alquiler. Y hay, según el INDEC, 2 millones de viviendas vacías. O sea, yo creo que son dos datos para destacar en el debate que nosotros venimos planteando. Porque acá, aparentemente acá faltan viviendas. Y hay 2 millones de casas que están vacías. Entonces yo creo que lo que nosotros también tenemos que salir a plantear y que salimos a rechazar es que en este marco tan complejo, o sea, la solución o aparentemente la salida es que si nosotros vamos a un proceso de inestabilidad mucho más grande, donde vamos a tener más inflación que la que estamos teniendo ahora, donde puede ser que encaremos un proceso de recesión, donde haya pérdida de puestos de trabajo, esa pérdida de puestos de trabajo a nosotros nos impacte de doble manera. Primero porque si no tenemos la garantía de la continuidad de nuestro puesto de trabajo, se complica muchísimo tener un techo. Sí. Y segundo, porque se hace mucho más difícil conseguir un garante personal con un recibo de sueldo en blanco y que esté registrado. Y a ese camino hay que sumarle la tendencia de este gobierno electo a una dolarización y a una posibilidad de dolarizar. O sea, la verdad es que en este contexto, decirle a los inquilinos que la salida es que nosotros vayamos a sentarnos en condiciones de igualdad a negociar con el propietario, no creo que sea la solución. Pero no es una cuestión tampoco de percepción personal. En la historia de nuestro país no funcionó. En la historia de tu país no funcionó. Miren, lo planteamos en el documento. Cuando se aplicaron estas medidas, libertad de mercado, estas medidas de la dolarización de la vivienda, estas medidas en las cuales el Estado tiene que estar completamente ausente en la regularización, iba a generar que hubiera más viviendas en oferta, que nosotros destinábamos más, menos, o sea, que nosotros pudiéramos elegir, y eso iba a hacer que pague, que baje el precio del alquiler. No sucedió. Claro. O sea, no sucedió. Nosotros pasamos de destinar el 4% de nuestro salario en el año 70 al 50% antes de entrar en vigencia la ley de alquiler. Nosotros pasamos de la porcentaje de propietarios que aumentó casi un 30%, en ese periodo donde estuvo regulado el alquiler y hubo distintas políticas, a que hoy estemos en el menor porcentaje, con el mismo porcentaje de propietarios que estábamos en los años 70, y decreciendo. A pesar de que hoy cada vez hay más propiedades y que el crecimiento poblacional es superado por el desarrollo inmobiliario. Vuelvo a insistir en este punto. 2 millones de viviendas vacías ahí en la Argentina. Entonces yo creo que no es la solución, porque tampoco, además, si bien no ha funcionado acá en nuestro país, y vos podés meterle muchísimas aristas en términos económicos, de qué es lo que sucedió, no sucedió, etcétera, vamos en contramano de lo que está estableciendo, o la percepción, o la postura que tiene distintos países del primer mundo, donde de 36 países desarrollados en Europa, 23 regulan o el precio inicial o la forma de aumento, donde hay distintas políticas que van complementando a la regulación del mercado de alquiler, como el impuesto a la vivienda ociosa, como viviendas públicas que definen el precio del alquiler. Entonces yo creo que en ese sentido, si aparentemente nosotros tenemos que imitar ciertas prácticas, no podemos ir en contramano de lo que se está planteando a nivel internacional, y que hay una percepción, una concepción del rol del Estado frente a garantizar un derecho constitucional y humano, que es el acceso a la vivienda en el mundo. Sí. Te escucho, Maxi, y me parece necesario poder, o que nos compartas, ¿no?, tu mirada, porque todo esto que estás diciendo, digamos, lo han advertido, ¿no?, desde el Movimiento Nacional de Inquilinos. ¿Qué pensás que hay en ese voto a Milei? Porque te lo consulto, digo, porque estamos tratando de sumar miradas, darle multidimensionalidad al problema, ¿no? Porque verdaderamente lo consideramos un problema que nuestro pueblo se haya pronunciado por un gobierno conservador, negacionista, de ultraderecha. Pero me interesa ahí que desde tu perspectiva, también desde el planteo que vienen llevando adelante desde el Movimiento Nacional de Inquilinos, ¿qué ha primado, ¿no?, en ese voto, y cruzándolo con la problemática de la vivienda? Yo creo que lo que ha primado, como te comentaba en un principio, Evelyn, es cansancio, mucho cansancio de haber venido apostando en algún momento a un cambio, como surgió en el año 2015, que no brindó soluciones con posterioridad o profundizó problemas que ya venía teniendo el gobierno anterior, que se apostó a otro gobierno y tampoco pudo brindar las soluciones en concreto, sino que terminó siendo, al igual que el gobierno de Mauricio Macri, terminando explicando el porqué o el motivo o el fundamento, siempre exculpándose. Y la verdad que yo creo que la gente hoy en día, ese voto bronca se trasladó en la necesidad de o expresar el cansancio de las excusas y brindar soluciones en concreto que ninguno de los anteriores gobiernos lo habían podido generar. Y me parece que desde ahí desoyeron muchísimas planteos o plataformas que podrían afectar, porque yo creo que la mayoría ha pensado o piensa que estamos en un piso. O sea, que no, que lo que tenemos, no, o sea, no podemos bajar más, que no hay un subsuelo. Sí. Y me parece que ahí está el primer problema. Sí. De que hoy un inquilino, cuando nos plantea a nosotros, bueno, lo que pasa es yo con la ley actual, a mí me cuesta muchísimo pagar el alquiler, para mí no me sirvió, porque yo ahora tengo que salir a buscar, yo tengo que tener dos trabajos para poder pagar el alquiler, porque con esta inflación insostenible, bueno, la verdad que nosotros coincidimos, volvemos a insistir que el problema no era la ley, sino la situación macroeconómica. Ahora va a ser mucho más difícil pagar un alquiler si no tenés trabajo. Clarísimo. O sea, si vos estás quejándote porque tenés dos laburos, bueno, imagínate cuando no los tengas. O en su defecto, cuando tengas un laburo, te lo paguen en peso y vos tengas que ir a convertirlo en dólares para poder pagárselo al propietario. Entonces me parece que ha habido un cansancio de la dirigencia política en general, que eso es lo que a mí me sorprendió cuando hubo un giro en el marco de balotas de ciertos acuerdos, porque bueno, Milei venía a plantear un rechazo a la casta política y después en ese marco empezó a generar acuerdos con lo que aparentemente venía a luchar. Pero sí creo que en ese sentido también vuelvo a insistir en este tema. Si los inquilinos hoy piensan que la salida es esta, bueno, el tiempo nos dará la razón, a nuestro entender no es la salida. Y esperamos que cuando sea esta la situación y se den cuenta de que en realidad esta no esté siendo la salida, en vez de enojarse con la dirigencia política o enojarse nuevamente o salir a criticar a nosotros, porque algunos en este sentido, obviamente que después de una elección es muy difícil salir a criticar a alguien que ha sido elegido. Pero sí creemos nosotros que después de ahí, cuando empiecen a discutir o plantear cuestiones partidarias, se den cuenta de que nosotros siempre nos hemos mantenido en la misma línea política, no partidaria, política. Una línea en la cual consideramos que tiene que estar un Estado presente, que garantice el acceso a la vivienda, que como sucede en el derecho a la salud y a la educación, donde tiene participación privada, pero la universalización y la regulación la tiene el Estado, tiene que pasar también lo mismo en la vivienda. Y desde ahí creemos nosotros que hay que empezar a tener una concepción, porque la realidad es que hay posibilidad de un subsuelo. Sí, sí. Después hay posibilidad de que estemos peor que lo que estamos ahora, que no estamos bien. Porque nosotros lo planteamos en el comunicado, no es que nosotros salimos o consideramos que es lo mejor, pero sí creemos nosotros que hay posibilidad de estar peor, y en ese sentido nosotros creemos que desde ahí tenemos que unirnos, tenemos que discutir de manera profunda y, bueno, salir a defender los derechos, que no sé si serán muchos o pocos, pero los pocos que sean, salir a defenderlos, porque obviamente, vuelvo a insistir, hay posibilidades que haya un subsuelo. Sin duda. Maxi, como siempre, sí, agradecerte este tiempo con Villanos y, bueno, permanecemos ahí en comunicación en función de las medidas, ¿no?, que vayan tomando también desde el Movimiento Nacional de Inquilinos. Te mandamos un abrazo. No, bueno, muchísimas gracias a usted, y con esto quiero también resaltar, porque bueno, ayer escuchaba declaraciones del presidente que decía, bueno, a mí la gente me votó por este programa político. Sí, mucha gente, vuelve a insistir, para mí la esencia del voto es un voto castigo, de enojo y de odio y de cansancio. No creo que hoy en día mucha gente esté de acuerdo con ciertas medidas que impliquen un retroceso claro en derechos. En ese sentido, creo que yo que el presidente electo tiene que también entender esa circunstancia, y de que si cree y cree que es importante estabilizar primero lo macroeconómico, que estabilicemos primero lo macroeconómico para después avanzar una cierta libertad. Ahora, empujarnos una cierta libertad o acuerdo entre partes en un contexto muy complejo en términos económicos, va a ser empujarnos directamente a la calle. Mm.